arrancarte de mi alma por unos momentos. Si pudiera aunque fuera tan solo por unos instantes. He tratado y no puedo, mi cielo, y sigo sufriendo. Es tan fuerte el amor que te tengo que no puedo olvidarte. Si pudiera negar que te quiero y no puedo hacerlo. En mi rostro se ve la tristeza que siento al no verte. Y es tan fuerte el amor que me obliga más y más quererte. Dando tus besos tan dulce, no encuentro consuelo.